Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy gratos de contar con ustedes y su presencia. Está junto a nosotros aquí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que esté gozando en este momento de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Nuestra conversación de la semana ha estado centrada en este texto de Job 38:4, que dice: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. Bueno, este es un texto que no está tratando Dios de ofender a Job, sino de hacerlo reaccionar para que entienda algunas cosas de Dios que lamentablemente estaban distorsionadas en la mente de Job, y más aún cuando él pasó una prueba tan terrible como la que ya hemos descrito y conversado en las conversaciones anteriores. Bueno, y tenemos que recordar que aunque el contexto era el sufrimiento de Job, el foco principal de la discusión era realmente Dios. Bueno, algunos autores creen que este es un juicio y no un juicio contra Job, porque él no participa, porque los elementos de un juicio están presentes. Está el acusador, está el acusado, y qué sé yo, y están los testigos, y todo esto está, si uno lo lee con calma, va a estar presente allí en este libro. Pero el acusado en realidad no es Job, sino es Dios, que él es el que hace cosas para que lo obliguen, voy a decirlo así, a las personas a servirlo. Quítale eso, ese es el planteamiento que hace Satanás, y se llevó una sorpresa porque Job siguió siendo fiel a Dios a pesar de esa circunstancia. Y lo interesante de todo esto, lo dijimos en su momento, que ahí en el capítulo 38 y el verso 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahora, este torbellino es una tempestad, y allí, desde allí, el Señor le respondió. Creo que es una buena forma de mostrar la grandeza y el poder de nuestro Dios. Ahora, Dios va a intervenir la primera vez en el libro, el capítulo 2, versículo 6 de Job, pero después hay un completo silencio. Así es. Y la intervención siguiente de Dios es cuando Dios comienza directamente a hablarle a Dios y desafía a Job que le responda mediante sus obras poderosas, y quiere convencer a Job de su ignorancia y de su pequeñez para que realmente sepa quién es el que está hablando, quién es el que dirige las cosas. Y algo más que es muy importante, que Dios también está a favor de Job, porque él le fue fiel a pesar de las circunstancias que pasó Job. Bueno, y dijimos también que cuando esta aparición del Señor no es única, no es una forma única, porque el Señor en otras oportunidades también se presenta de la misma forma. A Elías también, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, dice Segunda de Reyes capítulo 2, verso 1. Entonces tenemos que el Señor se presenta a los seres humanos de esa manera, y creo que eso nos hace pensar, o debiera hacernos meditar, en la grandeza y el poder de nuestro Dios. Génesis también nos habla de Abraham. Bueno, la palabra que aparece acá es Abram, porque todavía no ha habido un cambio de nombre. Dios, qué interesante como con Jacob le hizo cambios de nombre, a Abraham también. Le da una visita y le dice: no temas a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y la respuesta, como lo hizo Job, lo va a hacer, lo vamos a ver: el Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? ¿Qué me vas a dar? Y aparece la promesa de Dios, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole. Luego Dios le dice: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y dice: mira ahora las estrellas de los cielos, cuéntalas si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y se cumplió. Es interesante lo que sucede también con Jacob. Dice ahí en el capítulo 32, verso 24 en adelante: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, y él descubrió después con quién estaba luchando. Y cuando descubre con quién estaba luchando, él le dice: no te dejaré si no me bendices. Y ahí también viene, el Señor le cambia el nombre y dice en el verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quizás haciendo un paralelo entre Job y este Jacob, ¿no es cierto? Cuando Dios habla con Job, cuando ha pasado el problema. Y un detalle muy importante, si usted lo va a notar al leer el libro, que mientras Dios está hablando con Job, él está con todo su problema. No se lo ha solucionado. Después que él reconoce la grandiosidad de Dios, después que él le da todos los atributos a Dios, recién Dios le soluciona el problema. En el caso de Jacob, él pasó todas unas penurias. Tú recuerdas que por mentiroso y por lo que hizo, tuvo que huir de sus padres, nunca más se encontró con su mamá, volvió, solo estaba su padre. Todo lo que tuvo que pasar, y en este intento, cuando Dios le cambia el nombre aquí, él pasó por una de las pruebas más grandes, porque luchaba con alguien que no sabía quién era, y él supuestamente pensó que era alguno de los siervos de su hermano Esaú que venían a eliminarlo, porque ese era el pensamiento que él tenía, pero no se daba cuenta que estaba luchando con Dios mismo. Ahora tenemos que decir que el pedido que le hizo Jacob no es algo... no es un desafío, yo no te voy a dejar, es un ruego más bien, no te dejaré si no me bendices. Ahí le estaba diciendo, Señor, yo necesito tu bendición, te necesito, claro, a ti. Eso era lo que él estaba pidiendo en ese momento. Ahora, todo esto nos demuestra cuán cercano está Dios a nosotros. Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Y podemos comprobarlo, como lo dijimos en la semana, allí en Juan capítulo 1, verso 29, cuando dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, este Cordero de Dios era nada menos que Dios encarnado. Dios vino en carne a fin de librarnos de la paga del pecado. Gracias a él tenemos salvación. Bueno, Dios se manifiesta de muchas maneras, en el caso de Job, desde un torbellino, también en un silbo apacible, o la grandiosidad de la persona misma de Dios, como lo dice Juan 1:29. Capítulo 38, que ya habíamos iniciado y habíamos comentado que Dios le habla de un torbellino, el versículo 2 le hace la primera pregunta de una serie que va a venir de aquí en adelante, diciéndolo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La pregunta de uno primera quizás podría hacerse que él está haciendo esta pregunta. No creo que a Job, porque Job ha tenido de alguna manera una relación buena y nunca ha oscurecido, pero sí, si usted se recuerda el personaje que estudiamos la semana pasada, Eliú sí entró con arrogancia hablando, y ese sí que no tenía sabiduría ni siquiera para tratar a una persona en el estado en que estaba Job. Pero le dice algo Dios a Job en esta relación. ¿Quién es el que oscurece con palabras sin sabiduría? Y las preguntas de Dios siempre tienen una razón, y en el caso de Job, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tenían razón suficiente para aclarar algunos conceptos de lo que era Dios, que en la mente de Job no estaba muy claro todavía, pero parece que aquí se le estaba aclarando. Génesis 3:1. Bueno, fíjate aquí en esto que dice, la verdad es que no está claro a quién se refiere, si es a Job o a Eliú, porque desgraciadamente no lo nombra, si lo hubiese nombrado sería ya inmediatamente reconocible. Pero hay dos razones para suponer que se refiere a Eliú. En primer lugar, sería una inconsecuencia que Dios dijera ahora que Job oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría, y que después dijera que a los amigos que no hablaban, que no habían hablado lo recto, como mi siervo Job. Ahí está reconociendo el Señor entonces que Job dijo lo que correspondía. Y en segundo lugar, Eliú acaba de hablar cuando Dios interviene, y sería lógico que Dios descartara sus argumentos así como los de otros amigos. Claro, increíble también que en las preguntas y la conversación estos amigos pasan a segundo plano. Exactamente. Ahora en Génesis 3.1, como habíamos mencionado, Dios también se presenta en el comienzo de esta historia mala de nuestro pecado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Siempre ha habido polémica en relación, ¿vivían desnudo o sin ropa? Dios tuvo que cubrirlo. Lo que pasa es que Dios había puesto un manto de justicia, de blancura, de pureza en ellos, y ahora se descubrieron. Justamente, ¿por qué se descubrieron que estaban desnudos? Porque has comido del árbol que yo te mandé que no comiera. Qué pregunta de Dios. ¿Cómo puede reaccionar un ser humano cuando aparece en alguna de estas preguntas? Así es. Y encontramos otra pregunta allí en Primera de Reyes 19:9. Allí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La verdad es que el Señor sabía lo que hacía, pero Elías no sabía por qué había llegado ahí, porque si él hubiese pensado un poquito, se habría dado cuenta que si el Señor estuvo con él en todo momento, cuando faltaba el agua, y él siempre tuvo agua, siempre tuvo alimento, él siempre estuvo a su lado. Incluso cuando estuvo allí en el Carmelo, hizo frente a todos aquellos profetas falsos, a quienes mató a una tremenda cantidad. Y él hizo frente a todos ellos porque sabía que Dios estaba con él. Y sin embargo, cuando esta mujer Jezabel lo amenazó de muerte, se le olvidó que estaba con Dios. Y él arrancó. Bueno, a veces nosotros también estamos allá arriba, ¿no es cierto?, en la relación con Dios. Otras veces claro bajamos sí. y nos pasa estas situaciones. Pero yo creo que la respuesta que uno siempre debe tener a la pregunta de Dios, cuando les dijo a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es la pregunta que Dios hace hoy día y que necesita una respuesta de nosotros y de usted también, amable oyente. Un aspecto que se presenta en el capítulo 38 es el Dios creador, en realidad. Pero aquí está mostrándole Dios a Job que él es el creador, el sustentador y el benefactor de todo lo que aquí existe. Nada está oculto. Y la pregunta que le hace: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le dice: a menos saber por si tienes inteligencia. Yo creo que esa es una de las cosas que el enemigo trata de que no se pregunte. Él es especialista en hacer preguntas donde siembra la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis todo árbol del huerto? Si eres hijo de Dios. Y cuando le pregunta al Señor allí por Job, le dice: ¿acaso él teme de balde? Siempre está haciendo preguntas, pero un tipo de preguntas diferente. Creo que estas preguntas, muchas personas no se atreven a hacerse esta pregunta que aparecen acá, porque tendrían necesariamente que reconocer que hay un Dios creador. Y reconociendo que hay un Dios creador, también tenemos que reconocer que tenemos algo que ver con él. Tenemos una obligación, tenemos como hijos, en fin. Entonces, eso es lo que muchos no quieren. Prefieren ignorar esto y sentirse libres, entre comillas. Y de alguna manera lo que Dios quiere aquí en su propósito al preguntarle es que descubra cómo es Dios realmente, para que no tenga más problemas de que le hicieron de alguna manera tambalear mientras estuvo en su problema. Él creía que era Dios el que le estaba enviando este problema, que Dios le estaba dando esta situación adversa, y la verdad las cosas que no lo era así. Y alguna de las preguntas que le dice: ¿quién ordenó las medidas? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas las basas? ¿O quién puso en su piedra angular? ¿Cuántas teorías y de científicos hablaron de cómo estaba la tierra, cómo estaba firmada en algo? Hoy día el mismo Job dice: la tierra cuelga de la nada. Interesantes esos detalles, fíjate que son muy... Habla del globo de la tierra, la Biblia habla del globo de la tierra. Y si alguien se hubiera puesto a estudiar esto, no habría dicho algunas cosas que hoy día se dicen o que se dijeron como científica. Ahora, dice la Biblia, dice que todos fuimos hechos de una sola sangre. Si se toma la muestra de sangre de personas de diferentes razas, se encuentra que toda la sangre es igual, no hay diferencia en la raza. Bueno, alguien podría decir que hay tipos de sangre, claro, hay. No tipos de sangre, pero entre la gente de un mismo color tiene tipos de sangre diferentes. Claro. Bueno, hay tantas cosas, por ejemplo, le dice: has entrado tú en las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Hasta el día de hoy se siguen descubriendo nuevos pececitos, nuevos animalitos que están allí y que nunca se habían visto porque están metidos en lo profundo del mar. ¿Cuánta cosa aún nos queda por descubrir solamente de ese mar que tranquilo nos baña? Vamos a hablar ahora de la relación que hay entre la sabiduría de Dios y la de los sabios del mundo, que en realidad no se comparan, pero yo creo que esto que estamos hablando es para que tengamos una reacción de arrepentimiento como lo hizo Job. Capítulo 38, ¿cuál es el tema del capítulo 38? Que Dios desafía a Job a responder algunas preguntas y mediante la muestra de sus obras poderosas convence a Job de su ignorancia y de su pequeñez. Exactamente. Ahora, dijimos en un momento que también es importante que nosotros no olvidemos lo que nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que no podemos entender y generalmente aquellas cosas son las que hay personas que preguntan eso y quieren saber eso. Y si no me lo aclaran, entonces yo no creo. Son cosas que no tienen explicación. Lo dijimos, por ejemplo, en un momento, dijimos el pecado no tiene explicación. ¿Cómo fue que un ser perfecto pudo pecar? Eso no tenemos explicación, eso no nos ha revelado Dios. Y como no nos ha revelado, ante aquellas cosas que no han sido reveladas, el silencio es oro. Nosotros no vamos a discutir sobre eso, sino que creemos que Dios tiene sus motivos. Además, ahora, con todo lo que nos dice, nos demuestra de sobra que la sabiduría de Él es infinita. Nosotros no podemos entrar a debatir con Él. Ahora, cuando uno entra a estudiar alguna carrera, parte como ignorante porque va a aprender. Cuando termina la carrera, cree que sabe, y cuando va a hacer la práctica, se da cuenta que le falta mucho para aprender. Así es Dios, que nos va mostrando de acuerdo a la capacidad que tenemos de entender, de comprender. Y Dios, en realidad, a pesar de todo lo que podría no habernos dicho, nos ha dicho mucho de lo que es Él. Y en el capítulo 38, efectivamente, Dios lo que hace es mostrarse como un Dios creador. Por ejemplo, cómo creó el mundo, de los versículos 4 al 7, lo habíamos dicho, esto es muy interesante que usted quizás lo analice en este concepto. Después habla del mar, de los versículos 8 al 11, del alba, capítulos 2 al 15, los fenómenos cósmicos como los secretos del mar, la luz y las tinieblas, la nieve, el granizo, las aguas, la lluvia, los relámpagos, etcétera. 16 al 30, ¿no es cierto?, habla de las estrellas y las nubes, y termina con el mundo animal, diciéndole a Dios: mira, esta es mi creación, yo la hice, la fundé sobre sabios y directos mandamientos, estatutos, por decirlo de alguna manera, o leyes que se rigen hasta el día de hoy. Por eso es que va a tener una respuesta Job frente a esto, y uno tiene que reconocer, como lo dijo Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Dios no está diciendo que no somos sabios, que no somos inteligentes, que no somos cuerdos, sino que a veces nuestras opiniones van desmedidamente frente a Dios sin conocerlo y sin saber qué es Dios y quién es Dios y qué misericordia tiene hacia nosotros. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es la pura y santa verdad, como diría alguien. Porque hay personas que no pueden entender esto de la cruz. Es decir, ¿cómo es eso de que alguien locura, vino a morir? Locura, dice Pablo, locura, para los que no creen. Ahora, lo interesante es que en el 39, porque alguien podría decir, bueno, el 38 es difícil que Job sabía, porque estamos hablando de 4.000 años atrás, más o menos. Sí. ¿Qué va a saber Dios, Job, si hoy día nosotros conocemos, porque hay tanto adelanto? Pero el 39 habla de algo que Job conocía, pero aún así era ignorante en ciertas cosas. El asunto de las cabras y las ciervas monteses, ¿no es cierto? El asno montés, el búfalo, el pavo real, el avestruz, el caballo, el gavilán, el águila. Si uno mira estos animalitos que Dios ha creado, realmente son maravillosos en esta creación, y hace ese acercamiento para ver que en realidad, a pesar de que él conocía estas cosas, era ignorante en la base de ellas mismas. Bueno, tenía generalmente nuestro conocimiento siempre va a ser superficial. Nunca vamos a llegar a conocer como Dios conoce. Ahora, ante eso, Job tuvo que reconocer y se arrepintió de lo que él había dicho en Job 40, 1 al 4. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No pudo decir absolutamente nada. Pero cuando escuchó al Señor, él tuvo que reconocer. Él tuvo que reconocer, y creo que esto fue lo más maravilloso de todo, cuando él pudo decir ahí en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que esta es la mejor respuesta que uno puede encontrar frente a lo que Dios ha revelado. No soy nada, me humillo. La verdad es que tú tienes todo el conocimiento, pero la respuesta de Job es que efectivamente ahora sí estaba atisbando algo de lo que era realmente Dios. Y ejemplo de esto tenemos en Isaías, que Dios también se le revela y él se encuentra indigno y cree que va a morir por haber estado en la presencia de Dios. Véalo tú ahí en Isaías 66, 1 al 5. Son revelaciones que Dios ha hecho al ser humano. También la gran pregunta, ¿no es cierto?, aquí cuando Simón, que está atendiendo a los menesteres, y se da cuenta que quien está allí es nada menos que el Mesías, el Jesús, el que tanto él amaba. Él dice que se postró, ¿no es cierto?, y se humilló frente a él. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La reacción propia del ser humano que reconoce quién es Dios realmente. Oye, y perdón, volviendo nuevamente a Job, hay una parte donde él dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Bueno, ahora el Señor lo hizo comprender, y realmente yo creo que eso debe haber sido lo más maravilloso que le pasó a él. Creo que con todo esto, después de lo que pasó, cuando tuvo esa conversación con Dios, a lo mejor miró hacia atrás y pensó: la verdad es que no es nada lo que yo he sufrido. Claro. En relación con lo que yo creo que la respuesta correcta de nosotros es: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él es el único que tiene todas las respuestas a las inquietudes humanas. Y frente a una situación muy difícil, Dios puede darnos la mejor respuesta. Y si hoy día lo escuchaba, mañana usted puede ver a Dios. Encontramos una buena cantidad de sorpresas cuando comenzamos a leer la respuesta de Dios a Job, que salía del torbellino. En lugar de una declaración divina, ellos están equivocados, tú estabas en lo correcto, Dios hace notar que en realidad todos estaban equivocados, porque frente al Todopoderoso, todas nuestras ideas se reducen a la insignificancia. El que creó los mundos a menudo da respuestas sorpresivas a nuestras preguntas mal formuladas. Piénselo. Bendiciones, que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, su familia. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.